Yo voy a ser muy, muy breve, si me escucho, ¿verdad? Antes que nada, observo, bueno, que mayoría de los participantes de esta mesa son jóvenes. Eso es muy enriquecedor, porque eso quiere decir que la gente joven por fin se está interesando en lo que realmente está pasando en nuestro país. De antemano sabemos que los millones y millones de pesos están en unos cuantos y que mayoría somos pobres, extremadamente pobres. Entonces, no vamos a permitir que si somos más los pobres, no vamos a permitir que unos cuantos nos empobrezcan más, porque eso es, no somos pobres, sino que nos empobrecieron, nos están empobreciendo, ¿sí? Entonces, felicidades jóvenes y a seguir adelante, que ustedes son el futuro del México que es esperanzador. O sea, la esperanza está en ustedes, en los ciudadanos que vienen más adelante, que son ustedes los jóvenes. Muchas felicidades y sigan adelante. Y yo nada más les recomiendo, así como para llevar a cabo su proyecto, hay que poner en práctica lo que decimos en las comunidades eclesiales de base. Primero, ver, reflexionar y por último, actuar, que es lo bien importante, ya, entrarle y no tengamos temor, no tengamos, que aunque veamos 10,000 granaderos que nos rodean, nosotros somos millones que nos sabemos defender. Gracias.